Señalítica, protocolos de seguridad, modelo de alternancia para las clases. La Universidad Jorge Tadeo Lozano se está preparando con todo para garantizar que tu vuelta al campus el segundo semestre sea seguro. Matricúlate ya, la Tadeo te quiere bien. Regresando, creando, apoyando, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Entramos con la última hora, muchachos. Real McCoy comenzaba con Automatic Lover. Ya viene Two in a Room, Denote, Snap, Guru Joe's, Dookie, Haraway. Explotamos la frecuencia modulada. La elevamos a lo más alto en esta noche del viernes con los éxitos retroelectrónicos. Vamos a escuchar a Eurythmics con Lips Inc. Una versión de una canción que se llama Funky Dreams, o sea, la combinación de dos canciones, una de Eurythmics y otra de Lip Sync, en la noche del viernes.

is the body, the greed, emotion, feeling, you're dealing. The two should be separated and not should be confused. They should not be confused because they are two. They are enemies. And to know the difference between the two, all you have to do is see the right. Programación de la FM 106.9 con Snap y la canción See the Light de la FM 106.9. Estamos a toda máquina en la noche de el viernes. Por ahí tuvimos a D-Note con la canción Shed My Skin y Twin A Room con Wiggle Let. Hey, soy Grixer. Después de la medianoche estaremos con el fin de semana. Aquí está Guru Joe's con Infinity. Es el fin de semana salvaje en tiempos complicados. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax. Take your time. And take your time to trust in me. You will find infinity, infinity. Infinity, infinity.

what you know about dreams, dreams. Tell me what you know about night terrors, nothing. You don't really care about the trials of tomorrow. Rather lay awake in the bed full of sorrow. Siempre. I'm gonna pursue the happiness and I know everything is shining, always gonna be gold, hey. I'll be fine once I get it, I'll be good. I'm gonna pursue the happiness and I know everything is shining, always gonna be gold, hey. I'll be fine once I get it. Amamos y amamos los clásicos de la número uno de los clásicos, la FM 106.9. En esta hora tuvimos a D-Note, Snap. También tuvimos por ahí música de Duke, Two in a Room. Y esta canción de Steve Aoki que sonaba Pursuit of Happiness. Aquí está Black Box cerrando estas 4 horas de Aguja y Vinilo con Stray Kid Up. La dirección y programaciones de El Clásico Herrera. Soy Drixer Gómez al aire en la FM 106.9. La número uno de los clásicos siempre. Un abrazo. Feliz noche. No se muevan de la FM Imparable. Like it up, I wanna take it slow. Like it up, no.

mistaken. It's the same.